¡Ay! ¡Me encanta cepillarme los dientes! De arriba hacia abajo me cepillo. Es muy sano y es muy divertido. Cepillarme me divierte y no quiero parar. El agua no debes tirar. ¡No! El agua nunca hay que desperdiciar. Nunca hay que desperdiciar.